¡Bandidos! ¡Ese policía va a acabar con nuestro show! ¡Si tan solo pudiera ayudar a mi tío Tulio! ¡Oh, mira, Mario Hugo! ¡Patán está sola y triste! ¡Es tu oportunidad de acercarte y confesarle tu amor! ¡Oh! ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡Aprovecha el ambiente de locura y relajo de la gira como todos los rockeros! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Cállense! ¡Fuchi! ¡Qué linda tarde! Llena de emociones, llena de música. Solo falta el amor. ¡Mario Hugo! ¡Silencio! ¡Estoy pensando! No pienses, patana. Solo déjate llevar. ¡Basta ya! ¡Esto es serio! ¡Ponte romántico, Mario Hugo! ¡Regálale una canción! ¡Sí! Patanita. Deja la seriedad para después, patanita. Yo te traeré a alguien que te hará reír. Espérame. Creo que es más fácil que el Papa me dé su bendición a que Mario Hugo consiga a alguien que me provoque una sonrisa. Bendigo a Patana. Confía en Mario Hugo, patana. Déjate llevar y ríe.